Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 444, grabado el lunes 18 de noviembre del 2013. 13. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial, tenemos acá en el estudio a Ares. Bienvenidos a Ticoma. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas. Tenemos a Julio. Hola, Geekos. Tenemos al Sensei. Hola, Geekos. Me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para ustedes. Y también tenemos a la masita de Behavior bailándonos de una forma muy sexy. Ay, mira, hasta trajo una duchita, ¿eh? Mira, pues. Una duchita y una nusita. Ah, no, espérate, no es nusita, es que no se limpió bien. Es que yo le eché chocolatillo. Le echaste chocolatillo. Se lo sacaste el chocolatillo. No. Es por el Rusty Sheriff's Badge. Señoras y señores, la razón por la cual la masita de Behavior se encuentra aquí con nosotros bailándonos de esta forma seductora es porque tenemos productores ejecutivos y ella puede oler el dinero a leguas y les tocará a los que nos dieron el dinero con las lenguas. Así que por favor acérquense, productores ejecutivos, y tóquenle el piripipi con el billete a la masita de Behavior. Nuestros productores ejecutivos en este episodio muy pero muy especial se han ganado ya el estatus de productores ejecutivos angelicales. En esta ocasión estamos hablando de nuestro amigo Astrubal. Astrubal Hasso. Ponerlo para todos los sí. productores, no, no, y no de uno a uno. Miguel Díaz. Ahí está nuestro equipo de productores ejecutivos para este episodio. Se han ganado las arpas y los ángeles y se van a ir al cielo con todo y tenis. Y nosotros... Y si no tienen tenis, la cagamos. Sí. Y si usted quiere ser parte... ¡Derechito para limpiar! Si usted quiere ser parte de los productores ejecutivos de este equipo exitosísimo de productores ejecutivos que nos mantienen al aire, entonces visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones, donde la cantidad que usted quiera y será nombrado productor ejecutivo del siguiente episodio. Y nosotros empezamos esta vez con una... Déjame ver, ¿dónde está? Aquí está. La recomendación de la semana. Viene de tomar con el Quero Box en el hombro. Misterio. Pues sí, hombre, está viendo un anime nuevo que no lleva como... Un anime. Sí. Lleva como 6-7 episodios. Está muy, muy bueno. Al parecer solo van a ser 10 episodios, Busy. Que se llama mi poder de opción múltiple está interfiriendo con mi comedia comedia romántica escolar. ¿Estás seguro que es el título o es? Es como la traducción medio mal hecha. O sea, pero sí es un título un poco extenso. Kilométrico. Ajá, si lo buscan ahí, parece que está en Crunchyroll. Si ¿Y cómo se llamará en Oshukechigeruchi? Mira, según esto es Ore no Nunai Sentakushi ga Gakuen Roko Kome Oseniyoku de Yamashiteru. Ajá, sí, lo he visto. Punto. Bueno, entonces, de cariño, o para cortar, le ponen Noukome. Ah, No come. Pero mira, es una comedia, está buena, está bizarra, no es para verla con sus hijos chiquitos. Es medio, medio caliente huevo. Bastante de un tipo, fanservice. Es de un tipo, o más situacional. Pobre fantes. No, tiene bastante fanservice, pero es ridículo. O sea, si a ustedes les gustó ver esta, ¿cómo se llama? Vaca Test. ¿Mm? Que también la hemos recomendado aquí. La antes. Vaca negra, ¿cuál? Si le gustó esa, pues le va a gustar esta, porque es el mismo tipo de humor, así de ridículo totalmente. Es de un tipo que ya al inicio de la serie, él sale que está bajo una maldición. Así que de repente, así de la nada, le sale una voz que le dice, escoge, como choose. Y le salen dos opciones. Y él tiene que escoger una de esas, o si no, le da un sudolor así insoportable. Pero la cosa es que cada opción es peor que la anterior. O sea, no hay opción buena. Tiene que escoger siempre la menos peor. Y cuando él elige, pasa lo que él eligió. Es que él tiene que hacer algo. Usualmente las opciones son haz tal cosa. Pero también le ha pasado en ciertas ocasiones que ella escoge que pase esto o que pase esto. Pero. O sea, así como que, voy a caminar de aquí, entonces, okay, escoge que te vas caminando de manos o te vas descalzo sobre la calle caliente. Sí, por así, va a ponerle que... ¿Y lo tiene que hacer, lo que él escoja o qué? Sí, lo tiene que hacer. Porque si no le da igual, el dolor. Un gran dolor. Entonces, medio le ayuda el hecho de que parece que la profesora que él tiene ya pasó por esa maldición, ya se liberó. Entonces, es la única persona con quien él pueda medio hablar de lo que le está pasando y la que medio lo tapa cuando él hace alguna locura en clase. Y es una gran nena, ¿no? No, es una chiquitilla. ¿Qué tiene que ver, hombre? No sea despectivo. Está chiquitilla en todo. Bueno, entonces, cabal, eso que está hablando con una chamaca y de repente la opción, tócale las chichas. o pídele a ella que te toque las chichas a vos. Hay una de que quítate la camisa y grita tal cosa. Y la otra opción es quítate el pantalón y grita tal cosa. Puta, siempre le toca hacer una onda. Entonces en la escuela de él ya ganó reputación de uno de los raros más raros del colegio. Y ni siquiera el más raro, es uno de. Los demás pues son igual de chollados. Entonces ahorita lo que ha pasado es de que... Y mientras le salen esas opciones de las cosas que tiene que hacer, ¿el tiempo se para o cómo es la onda? Es como que hay freeze frame, todo se congela alrededor hasta que él toma la decisión. O la tiene que tomar rapidito. Ajá. Con licencia creativa, a veces pasa, a veces no. Ahí depende. Una de esas le sale una opción que le dice que caiga la vecina de él del cielo, que la vecina es una gorda, así que no trae los huesos de él. Ajá. O que caiga una chica hermosa del cielo. Sí. Entonces él dice, puta, si digo que caiga la gorda, me va a prestar. Pero ¿para qué va a querer que caiga la gorda? Bueno, no sé. Entonces, escoge a la uh-huh. chica hermosa. Entonces, le cae cabal, casi la pachurra. Uh-huh. Y la cosa es que la chavita esta es una... ha sido enviada por Dios. Que, por cierto, Dios le habla por teléfono a él para darle instrucciones y todo. Ajá. O sea, ¿por teléfono? Le llega a decir, mira, la chica le dice, mira, yo sé una forma de que te salgas de tu maldición. Ajá. Uh-huh. Te dice, tienes que hacer misiones. Entonces, de repente, aparte del poder de opción múltiple, le caen misiones y le dicen, va, tenés que completar esta... Y eso no se lo pudo decir la profesora. O ella no pasó por misiones. Sí, también le dijo. Pero es que también después le dice la profesora, mira, vos no le puedes decir qué te está pasando a tus compañeros, porque igual le da un gran dolor si trata de decirles. Mm. Entonces, yo igual no te puedo dar mucha información. Ah, ok. Porque también me da dolor. Mm. Entonces, pero sí, le sale por teléfono, le habla a Dios, dice en el y entonces él dice, ¿cómo sé? Puta, vos no sos Dios, que no sé qué, vos estás hablando paja. Ah, ok, babe. Quítame esta maldición y sos Dios, pues, a ver. No, lo convierte en mujer. Puta. Sí, sos Dios, pues, ya lo vuelve a transformar, ¿verdad? Entonces, pero lo chistoso es que la imagen de Dios en el celular, la foto de... ¿Qué le llama? Es la pintura esa que la chamaca en España trató de modificar. La que arruinó toda. ¿Te acuerdas de una figura de un Jesús, un fresco, que una vieja llegó y dijo, está bien deteriorada, la voy a arreglar? Y le hizo así todo como... No sé, ya te la voy a enseñar. Horrible. Bueno. Horrible la dejó, horrible. La dejó. Nah. Bueno, entonces le da esas misiones que tiene que ir completando. Ahorita está una misión que tiene que hacer que un grupo de chicas que estén en un concurso con él. Así estaba. ¡Puta! Y así lo dejó la chava. Pero esa chava, como que jamás había pintado en su vida. Cabal. Entonces, bueno, en eso está. Así que véanla, está muy buena, está muy chistosa. Y de veras lo pintó. Así lo dejó. Y eso, entonces, esto es lo que sale en el celular del chavo. Esto es lo que sale en el celular. ¿La fea o la red? La fea. La fea. Alright. Está muy bueno, así que échenle ojo a No Come. No Come. Está bien. No suena, suena interesante y está nice para verla, ¿sí o no? Mira la versión cuando estaba bebedito. Alright, señora. Ahora se llama Eche Homo. ¿Y de dónde le salió esa pija? Esa señora estaba fumando algo. Hey, señoras y señores, tenemos un late entry para esta semana. También tenemos un otro productor ejecutivo, parte del equipo que no había donado, pero acaba de donar, así que lo vamos a nombrar. Luis Ignacio Ballestero. Oh my God. Hoy sí está completo el equipo de productores ejecutivos. Y nosotros continuamos el show con unas cuantas noticias. Adelante, don Julius. ¿Qué noticias Geeka no tiene para esta semana? Muy poquitas noticias. Estamos mal. J.J. Abrams pasó una foto por Twitter. Aparece en la... donde están trabajando en el workshop y aparece con un R2-D2. R2-D2. O como se dice aquí en los geekos, Arturito. Arturito. Lo cual indica que en episodio 7 ya tenemos confirmado otro personaje más que va a aparecer. Es que no puede faltar. Sí, no puede ¿Y este faltar. Va a ser el hijo de Arturito o Arturito? Y este, no, me parece que lo digo. Y este sí me alegra que salga. Ajá. Este sí no me enojo que lo repita. Bueno, si este es el que lo salvó en todas las movies. Sí, el que le hace todo. Sí. Pero espero que no salga volando como salió en la episodio 2 y 3. No, mira, yo confío. Eso no yo me gustó, fíjate que viéndolo en retrospectiva lo prefería más calmadito, sí, es que, como en las originales. Es que eso es algo que... Y entonces yo voy porque ya no vuela, po. Ajá. Entonces... ¿Y cómo que no se acuerda de Darth Vader? Ajá, entonces... bueno, qué sé, me imagino que había vergo de igualito, va. ¿De Darth Vader? No, de Arturito. Ah, bueno, no, si Darth Vader, me imagino que no se acuerda de él, pues. Ajá. Pero él se acordará, el niño con que tuvimos la aventura, aquel, que no es que se transformó en el malo. No, y no, supuestamente les borraron la... La memoria. ¿Cuándo? Yo creo que sí. Pero bueno, o sea, el hecho se le jodió el chip, ¿verdad? Pero... Se le corrompió esa parte. La yo sí confío en que... un parlante cerca de la cabeza y se le borró. Yo confío en que J.J. Abrams se base en la trilogía original. Y que ocupe que... lo menos que pueda. Además de eso, sale la noticia, mira... Los de CW, el canal, están muy optimistas con la serie que están planeando de The Flash, al punto que ya decidieron hacer un piloto exclusivo para la serie y ya no lanzarla como un episodio más de Arrow. Siempre va a salir de invitado, siempre va a salir de invitado en los episodios 8 y 9 que van a salir en el 4 y 11 de diciembre, o sea, ya casi en dos semanas. Pero va a salir solo como Barry Allen, entonces. Fíjate que no... No alcanzan a decir aquí, y además iba a salir en dos. Solo como Barry Allen no tendría mucha gracia, tendría que... Suena como origen. Ajá, suena como origen. Pero van a sacar un piloto ya exclusivo para la serie que va a comenzar hasta en otoño del próximo año, del 2014. Ahí te piden que hables como hombre. Perdón, más fuerte. Sí. No sé, bye. Sí. Muy bien. Entonces, Flash regresará en el 2014. Ah. No, no es ese Flash, el otro. Mira, y lo bueno es que el piloto lo va a escribir Jeff Jones. ¡Bravo! Eso ya se contentó el sensei. ¡Hey, sensei! ¿Estás? ¿Qué te parece la noticia de que hagan una serie de televisión de Flash? ¿Una nueva? No, ya había... Ahí salieron fotos de ese Flash y no parece Flash, así que va a ser una mierda. Ok. Mira, ¿y te referí fotos del actor o del actor ya con un disfraz? No, del no, el actor tipo corriendo. Sin disfraz. No, del tipo corriendo y corazito. Todo aguado. Como que. Con los brazos para atrás. Inclinado para atrás, me acuerdo de la caricatura cuando siempre va corriendo atrás. Un inclinado para adelante. No, y el efecto de cuando corre va a ser las piernas así como en rueditas, como en los caminos. Como que fuera Speedy González. Mira, y a ver si en Arrow. No. ¿Sale alguna vez Bruce Wayne, vea? Que no. Bueno, dicen que va a ser Nightwing. Quieren meter a Nightwing ahí. Ah, es, fíjate que eso, ese tipo de personajes te creo que lo sacan. Pero a Bruce Wayne no creo. Él tiene su propia franchise. Y la franchise. Él tiene sus mapas. Tiene sus mapas. Y la otra interesante es que la cadena de cable, AMC, los mismos de Breaking Bad, Walking Dead, Mad Men, quieren adaptar Preacher, el cómic de Vértigo, de Gar Ennis y Steve Dillon. El cómic que HBO se echó para atrás y dijo, no, mejor no la, rudo. No la adapto. Mira, Rope dice que ese Flash va a correr como fenomenoide. No, ese no, va a volar. Volaba, sí, por favor. Volaba igual que los cuando se hacían superhéroes los monkeys, ¿verdad? No veía el show de los monkeys. No. Que había uno que no podía volar. Y iba corriendo. ¿Sí? Cuando aterrizaban todos, al ratito llegaba. Pero ¿sabes qué? Lo de la noticia Preacher me preocupa porque de alguna forma está involucrado en la producción Seth Rogen. No me preguntes qué diablo hace ahí. Él no es el de Family Guy. No, Seth Rogen es. No, es McFarlane. Sí, McFarlane. Seth Rogen es el. Como escritor. Ah, no es Seth Rogen es tu amigo de Green Hornet. Ajá, el héroe más. De Brito Man. Mira, que no actúe, pero si escribe está bien porque es chistoso en realidad para escribir. Que salga de Artspace. Tal vez de productor, pero como vos decís, que no salga, que no actúe. Pero aquí dice, él pasó un par de twitters que dice, finalmente 7 años de duro trabajo verán sus frutos y veremos muy pronto a Arsface, John Wayne, el Saint of Killers. Oye, fíjate que no sé cómo que andas para televisión, porque sí, realmente la serie, el cómic es pelado y está como diseñado para ofender a la Mara, pues, porque ponerle que sale el descendiente de Jesús, que es todo... todo retrasado mental, que sale que lo posee un espíritu que es unión de un ángel y un demonio. Sale al, un montón al hijo de Jesús. No, al preacher. Ah. Sale Dios que le saque el ojo a este tipo. Hay un montón de cosas. Y el final, no les cuento, pero puto, también eso que vos le gusta este bicho. Quiere que le caiga un rayo. No quería amigos en la iglesia. Yeah. Miren, ¿y no vieron un póster de los Gemelos Fantásticos? Sí, era verdad. ¿Qué onda? Paja. No sé. No, a ver, contame, yo no lo vi. Yo sí lo vi. Supuestamente le llegó a una tienda, no me acuerdo si era tienda de cómics o de videos o algo así. Se ve como un buen Photoshop. Y, pero le llegó en un tubo de esos donde te mandan los pósters oficiales de la Warner Brothers, con una sticker que decía Warner Brothers y toda la cosa. Según dicen, el tubo, por lo menos, sí es legítimo. Que... O sea, suena a prank de alguien que, puta, hagamos este póster y zampémoslo en este tubo. Que cabal, conseguido y matémoslo a alguien. Y el póster se ve también bastante, bastante... Y decía original. Actores, ¿verdad? Sí, decía a la Mila Kunis y a Ashton Kutcher. Que iban a ser los Gemelos Fantásticos. Ahora, no es por nada, pero los Gemelos Fantásticos son de esos héroes que... O sea, come on, ¿verdad? No quiero ver una película de suena, ya que me explicas el background, no, suena fake. No, suena pero era el póster que pero que el póster se ve... Ya lo viste, no. El póster se miraba se bien... Bien photoshopeado. Bien hecho, ajá. Bien hecho, o sea, se miraba casi original. O sea, se miraba original, pues en realidad ese es el... ¿No, lo pusiste en el blog, güey, tico? No. Wonder Twins, vamos a ver. Wonder Twins... póster. Acá está. Mira. Entonces aparece Kunis, Kutcher, Wonder Twins. Se ve como escamas en la mano de este chava y este chero, sí, no se ve como agua sí, ni nada. Sí, pero solo se ven las manos y parte de los brazos. No dice caras. Activate 2014. Nah, es paja. Muy pronto. Warner Brothers, DC Comics. O sea, de ahí todas las más se ve bastante... Original, ¿no? Al ser real. Paja. Al ser paja. Puta, Aquaman. Ah, también otro. Pájaro, porque dice Rofe, dice, porque siempre se transformaba en un pájaro y balde con agua, pregunta. No, el balde de agua era pesado, se lo aventaban a alguien. Sí. Le dolía. Otra cosa que estaba leyendo era que S.H.I.E.L.D., lastimosamente, está pegando unos bajones en su rating. Uh-huh. Están algo jodidos. El episodio más reciente tuvo 6.67 millones de televidentes. ¿Y cuánto es comparados a 12 millones de la primera semana? Entonces, ya lleva una reducción de audiencia del 44%. Uh-huh. Pero ya, como ya está ordenada toda la temporada. Sí, o sea, la tienen que terminar. La terminan, por lo menos. Pone en peligro una segunda. No va a ser tipo Firefly que va 7 episodios y la matan, sino que en esta todavía tienen chance de que vuelva a subir. De poner así, de hacer arreglos, digamos, sobre la marcha. Perdón. Están diciendo que estos posters de Wonder Twins han llegado a varias tiendas de cómics. Bueno, se bajaron a varias tiendas de cómics. Entonces. Otra par de noticias es que para la adaptación de Daredevil en Netflix han llevado a Drew Goddard, que es el que escribió Cabin in the Woods. Okay. Él estará involucrado ahí para escribir el libreto. Y para el de Jessica Jones han llamado a Melissa Rosenberg, que ella parece que escribió la adaptación a cine de Twilight. Mm-hmm. Hizo buena adaptación, porque a la Mara le gustó. Ah, para todas las de Twilight, perdón. Bueno, la verdad, adapta bien. El libreto para todas las películas. Pues sí, o sea, no es como que sea de nuestras películas favoritas, pero a la Mara le gustó, o sea que... Y también ha escrito varios episodios de Dexter. Ah, ahí vamos mejor, mira, porque es más dark. Más de caché. Sí, porque fíjate que me preocupa más la de la comparación de Twilight, porque una cosa es que adapte un material existente que era popular a agarrar una historia para... ¿Cómo era? ¿Cómo se llama? También escribió para Birds of Prey, la serie que canceló. Bueno, eso lo hubiera odiado. Porque la de Alias... En lo que... Fíjate que eso yo lo estaba... Ya lo había pensado en la serie, lo que el comentario de Rofe. Y no les cuesta nada. Dice Rofe, millones, el comentario creo. Que aparezca Tony Stark. Ya deben de tener algún su arreglo. Bueno, mira, solo salí ahí. ¿Vieron la persona que el personaje que salió invitado en el último episodio de Marvel Chills? ¿Quién era? La chava. Es que el último que vi fue el que le infecta un virus. Bueno, mira, eléctrico. No te arruino nada en decirte que aparece Victoria Han. La Victoria Han. ¿Quién es ella? Fue la segunda al mando de Norman Osborn cuando lo hicieron Hammer. Ajá. Norman Osborn se va, lo recrean S.H.I.E.L.D., pero ella la dice no. Le dice a Capitán América, vos hiciste un buen trabajo, quédate trabajando para mí. Y le da control temporal de S.H.I.E.L.D., lo de una parte. ¿Y ustedes creen que tiene...? Espérate. Uh-huh. Y lo único malo que en el cómic es una gran nena, pero aquí en la serie apareció como una maitrona. Sí, bien viejo carruca. Sí. Lo único bueno es que salió con los mechones rojos, los mantuvo y se ven mal en la vida real, sí. Yo me di cuenta. Lo que me dio mala onda es saber de que se le habían quebrado en los cómics. Mira, Rofe dice que el rating... Sí, verdad. Esa situación del rating está fácil de levantar. Dice que parezca Tony Stark y con eso levantan el rating. Sí. Yo creo que sí. Y lesbianas. Con cualquiera. Lesbiana. O sea, no necesitan ni que aparezca Tony Stark, que se vea que va caminando ahí Iron Man o algo. El traje, va. Ah, el traje, ¿verdad? Yeah. Right. Ok. ¿Qué más? Espérate. Otra news. La noticia es que ya se acabaron. No, ya salió también el PlayStation 4. Espero que hayan comprado, salió, sí, precomprado. Sí, y hubieron problemas. Ay, y por cierto, ¿qué también... problemas? ¿A qué te referís? Hay varios que han salido. Con malos, ¿no? Malos. Luz, no sé qué. Con una su luz que le pulsa. O sea, no es como así un... No, espérate, le pulsa la luz. Sí, palomitas de maíz, sí. ¿Qué quieres decir? Que hay un LED que es... No arranca. Hay un sub-LED que le queda ahí pipileando. Uh-huh. Entonces, como, o sea, tampoco es así que, puta, tipo Xbox, que todos se jodían, vea. Uh-huh. Por lo menos ahorita, un par ahí, que la Sony tampoco es que está como preocupada. Nada, que ahorita... Los tienen aquí. ¿Vendieron qué? ¿1,000,000 en 2 días? Sí, vendieron. Y ya están los primeros asaltados o muertos, creo yo, por compras. Sí, creo que ya vi un par de noticias de eso. Por ahí en el IRC también están preguntando sobre la leyenda de Korra. Que creo que el sábado o ayer fue el final de temporada, de la segunda temporada. No estoy siguiendo la serie, pero por lo menos sí vi la noticia que el... final de temporada de 2 horas, uh-huh. Perdón, de 2 episodios, 1 hora sería, lo pusieron en línea, los de Nickelodeon, un día antes que debutara en el canal. O sea que lo podía ver en línea, así, directamente. Legalmente. Ah, legalmente, tranquilo. Creo que ahí está. Chido. Ah, y ahí están, nos están recordando que el especial de Doctor Who. Es esta semana. Esta semana. Ey, Mara, y tienen que ver el prequel. Ahí está. ¿Qué onda con eso? Ahí está en la respuesta en el de todo. Blog, que está bueno, man. Sí. A mí me sacó de onda eso. Fíjate que a mí ese doctor... O sea, la película como que se, en la que él sale, el octavo doctor... ¿Ves? No la vi. No la he visto. No. O sea, la película no es buena. Ajá. O sea, es muy... No sé, no es buena. Pero a mí el actor en sí... Uh-huh. No sé por qué cuando yo antes de ver la serie... Me decía Doctor Who, ese era el que yo tenía en la mente. Okay, okay. Entonces, a mí me cae bien ese actor. Mm, okay. Y qué bueno que lo pudieron involucrar en la... En esa mini peliculita, por lo menos. En el aniversario, en general, pues. Ajá, no sé si va a salir más o qué, vea, pero estuvo chivo. Y me llegó que esa es una de las dos regeneraciones que no se habían visto. Ya solo falta ¿cuál una. De dos? La de... Nunca viste quién se murió para que se regenerara y saliera Eccleston. Ah, bueno, sí, la Mara asume que fue... O sea, asumía que había sido este. Sí, no, al principio asumía que había sido. Ahora que te zamparon a John Hurt entre medio. Este otro. Que no era Doctor. No, a ver, no, pero a ver. Para la Mara que no ha visto el... Son 6 minutos el video. Uh-huh. Sí, cortísimo. Lo que te muestran es un doctor que quiere salvar a la última tripulante de una nave. Ajá. Que se está por estrellar a un planeta. Ajá. La y ella chamaca lo manda a la mierda y le dice... Cuando se da cuenta que es un Time Lord, ajá, le dice, no quiero que me salves, prefiero morir. Y se da cuenta que es un Time Lord, cuando le dice, vamos a mi nave, le enseña una TARDIS, es más grande por adentro. Ah, es más grande por adentro, es una TARDIS, le dice. Ajá. Eres un Time Lord, entonces se le escapa. Ajá. Él no sale de la nave a tiempo, sino que la nave se estrella. No, pero ahí es bueno decir que la chava, ajá, no se quiere subir en el TARDIS porque ahorita la... En esa época los da la impresión que los Time Lords tenían una reputación que eran puta que igual que los Daleks de sí, de malo, okay, no, sí, hey, que al menos no soy un Dalek, ¿cuál es la diferencia? Sí, pero te dicen que están en guerras, ¿no? Los Daleks contra los Time Lords. Que todavía o sea que la guerra ya se le salió de un pedacito de universo, uh-huh, todavía queda ahí, dice. Así es. Bueno, la onda es que se cae, él muere en el choque también. Pero llega donde está una hermandad de no sé qué putas. O sea, ese planeta está una hermandad. Ajá, que son, entiendo que ese, eso, esas hermandades son unas chamacas. Ya habían salido antes. Esa era una duda que yo tenía porque, o sea, en el diálogo se ve que ya había estado él ahí. Y sí, te menciona que ya habían salido en una de las series. Y es que el universo, o sea, las series. Tiene ya 50 años. Pues. Puta, amigo. O sea, entonces, la fulana que parece ser como un coven de brujas, le dice, mira, te hemos revivido, pero esto no es permanente. Va a durar 4 minutos. Dice. Así que tienes que escoger. No, pero la cosa es que también le dicen, mira, gracias a la tecnología Time Lord y no sé qué putas de ellas que ellas han hecho, y no sé qué combinación de factores, tú puedes escoger tu regeneración. Entonces le dicen hasta hombre, mujer, intrépido, serio, cómico, no sé, así le dan como que varias características a través de todo eso. Entonces. Escoge correctamente. Hemos preparado dos. El que más te sirva, le digo. Ajá, que escoge el que más le sirva. Entonces, las características que más le sirva. Entonces le escogió al guerrero. El guerrero. Y o sea, esta vez. Se iba a involucrar en la guerra, pues, o sea, se había tratado de mantener al margen. Pero ahí te dicen que no, que ahí con eso escoge meterse al conflicto. Y con la regeneración. Sí, porque él como que se había mantenido como al margen. Correcto. Con la regeneración termina ese corto. Que no se ve el nuevo actor, pero solo se ve un reflejo. Y en los créditos al final aparece el crédito Hurt, de John pero, Hurt como el. Y fotoshopeado como más joven. El sí. John Hurt. Ahora, aquí viene la dos de las grandes dudas que yo tengo. En el planeta donde él se estrella, en esa nave, y que supuestamente ha muerto, y la fulana solo la han revivido temporalmente, ese es el mismo planeta del cierre de la última temporada donde dice la tumba del doctor. No. No era el mismo, ok. Yo creí que era. No creo. Me confundí. Dice, no, el Khan es el clan, vea. Porque él menciona los Khan. No me acuerdo si era el planeta o era... Fíjate que lo voy no, a... No, él dijo, I'm back in Khan. Khan se llama el planeta, entonces no es el mismo. No, no es el mismo. Khan. Sí, igual. Y lo otro era que si ustedes dicen... Yo no lo reconocí. En base a sus comentarios de que el doctor que se estrella es el octavo, el que sale, en la película. Sí, el de la película. Ese es. Y a nivel del octavo doctor aún estaba la guerra de los Daleks con los Time Lords. Yo pensé que eso era... Historia antiquísima, pues antes mira, de antes del primer doctor. Es que la historia... Acordate que en Doctor Who hubo un salto. Después de la película, del octavo doctor, no sé cuántos años pasaron, pero... No hubo doctor. Como 10 años, no sé cuántos. No, pero hubo también un salto antes, o sea, se acabó la serie clásica. Sí, también pasó un buen tiempo. Con la película intentaron revivir la franquicia. Okay. Espérate. Intentaron revivir la franquicia. No funcionó. Y después, con con Eccleston fue que sí la revivieron. Pero cuando la revivieron, ahí metieron lo de la guerra. No, y a Eccleston, o sea, con Eccleston te dicen. En el clásico, esa guerra no es que con Eccleston te dicen, bueno, y Gallifrey, no, ya no existe. Ya soy el último doctor, ya no hay nada. Ah, y eso la guerra, no era y no parte sé qué. De la Biblia no, no del Doctor de Who en los anteriores, no. En cualquiera de las iteraciones. Sí, salía en vergo Time Lords a cada rato. Y en una de las series, incluso los otros Time Lords lo castigan a él, le quitan el control del TARDIS y lo dejan en la Tierra. Ángela se llamaba. Entonces sí pega cabal. Pega cabal. Uh-huh. Qué bien, qué mejor. Gracias. Ahí menciona que cabal el mismo día es el debut de My Little Pony. Uh-huh. My Friendship is Magic, la tercera temporada. ¿Qué? Ah, pues ya no voy a ver. Ahí vamos a ver que hoy le han dado alas a Twilight Sparkle. A ver qué hace. Isabel. Ah, no. Para ustedes, ¿qué les gusta eso? Las niñas de Equestria. Me perdí de ir a verla al cine. Uy, gracias a Dios. Solo porque la pasaron al mismo tiempo en cable, así que mis hijas felices de la vida viéndola en cable. All right. ¿Continuamos? Pues sí. Al para papá. Box para papá, office. Para papá. Adelante, Tico Man, con el box office para esta semana. No, lo mismo. Yes. Me siento sucio. Ay. De ese eco. Te pasas de eco. Es nuevo y mejorado. New and improved. Bueno, la número 5 es Jackass presenta Bad Grandpa. Cayó en la posición número 2. Sigue ahí. Imagínate, le pasó a Gravity. Eso lleva 7 millones de 15 que costó, perdón, 7 millones este fin de semana pasado, lleva 89 de 15 que costó. La número 4, que bajó de la 3, es Freebirds, la película de los pavos que no quieren que se los harten. Esa hizo 8 millones este fin de semana, ya lleva 42 de 55 que costó, o sea, que por lo menos va a sacar algo de pisto. La número 3 es Last Vegas, creo que mencionamos. Sí, la verdad. Cuatro viejitos ahí que van a hacer ahí su hangover. ¡Viva Las Vegas! Pero ellos vieron a Elvis en su original, ¿verdad? Sí. Cuando estaba aprendiendo a bailar. Cuando conoció a Forrest Gump. Cuando le dieron su primer instrumento. A ellos ya censuraban a Elvis. Sí, les parecía muy obsceno esos movimientos. Esta hizo 8 millones, lleva 46 de 28 que costó. La número 2 es The Best Man Holiday. Esta no me suena para nada. Es una disque comedia. Cuando amigos de college se reúnen después de 15 años para pasar la Navidad juntos, descubren qué tan fácil es que las rivalidades que ya se les habían olvidado vuelven a aparecer, vuelven a surgir. Bueno, y es un sequel de una película del 90 y algo. Ah, de veras. No me acuerdo de la primera, gracias a Dios. ¿Pero qué actores? Pues son todos afroamericanos. Es Mónica Calhoun, Morris Chestnut, Melissa de Sousa. No, ninguno de esos me suena a mí, pero aquí está el pero poster. Bueno, hizo 30 millones de 17 que costó, o sea que... Ah, de vestidito blanco. No, de las mujeres están bien guapas, pero no, en realidad no sé cuál es. No las reconozco de ninguna otra película. Pues. Está raro eso. Y la número 1 que se mantiene ahí es Thor, el mundo oscuro. Hasta hizo 36 millones. Ya lleva 145 en los Estados Unidos. Y él costó 170. Ah, espérate, esos datos son solo de Estados Unidos. Sí, todo esto. Ah, okay. ¿Qué es esto de Planes, Game, Fire and Rescue? Oh my God. Planes. Planes es la versión. Sí, pero esta es una versión de Fire and Rescue. No sé. ¿Algún corto? Viene para... Que... No. Es una película que están anunciando. Está un trailer ya, mira. Directo a video será. ¿Crees tú? No, a mí me suena que va al cine. They put their lives on the line. Sí. ¿O será un corto que viene antes de Planes? It takes on... No, este es un trailer. Ya es película. Sí. O sea que sí, parece que viene... Como que los de Disney dijeron, mira... No nos fue tan bien con Planes, pero ya tenemos los modelos hechos. O sea que hagamos la de Rescue. Saquemos y no sé qué. El jugo. Ajá, y ya con la venta de las dos ya más o menos recuperamos. O sea, ¿tiene que ver con Planes entonces? Parece que sí. Es que es Planes y el logo de la película, pero abajo le han puesto Fire. No, pero ese no era el logo de Planes. No era. Disney Planes. O es de las versiones tipo... no, Transmorphers. Porque Disney. Aquí dice Disney. Oh, ¿y Planes era Disney o era Pixar? Pero Disney en vez de Y era... al final tiene una I. No sé. Sí. Ahí sí ya no me recuerdo. Julius, ¿te acuerdas tú? ¿Ya? Sí, Planes era de Pixar. Pues sí. ¿No estaba en el mismo universo de Cars? Sí, pero como. No era Pixar. Era Pixar y Disney, o sea que era Pixney. Alright. Pilsen. Que no nos patrocina. Bueno, pues sí, Ender's Game está en la 7, fíjate. ¿Cuánto lleva en total? En total... Mal. Estuvo en la primera, ¿verdad? Muy bien. Estuvo en la primera. Antes de Thor. Pegó talegazos. Pegó talegazos hasta la 5. Y hoy bajó otra vez. En total, en los Estados Unidos lleva 53 millones. De 110 que costó. ¿En cuántas semanas? ¿Tres? En 3 semanas. No le ha ido bien. Qué lástima. Pero no sé si es por la... por el boicot contra el autor, por la controversia de... Fíjate que ya no se hizo más ruido de eso. Yo por lo menos en internet no vi más ruido al respecto. A principio de año sí, más que todo en la comunidad de cómics. ¿Perdón? Ahí está el logo, pues sí era el mismo logo, ¿ya viste? Ah, ok. Disney's Planes. Pero fíjate, pero... Disney's, no Pixar's. No, decía Disney's Planes. Alright. Seguimos, señoras y señores, con cómics leídos esta semana. ¿Qué has leído hoy, Don Julius? Ah, fíjate que la semana pasada medio les... No, esta semana. Esta semana les voy a comentar que ya me puse al día con los de Thor. Thor, animado Thor. Por la película, con el entusiasmo de haber visto un martillo tan grande. ¡Puta! Vaya pues, una Sif tan valiente. ¡Qué mochi! Leí la serie que se llama Thor, God of Thunder, creo que es actual el nombre oficial de la serie, y que del Paquín 1, a raíz del lanzamiento de Marvel Now, hasta el 12... cuentan la historia completa del matadioso. Del asesino en serie de dioses, de God Killer. Entonces, y fíjate estoy que... bien mal. Una buena historia, bien... no, iba a decir pausada, pero no es ese el término. Pero, menos pausada. No, uy. Bien maestrona, no, la historia. No, la historia llevada muy bien, cuenta... Se divide en el tiempo inicialmente contándote cómo un Thor de la época de los vikingos, cuando ni siquiera se ha ganado el martillo, lucha, se lo encuentra con él por primera vez y logra sobrevivir y él piensa que mató al asesino. Te cuenta al mismo tiempo, porque en cada cómic te va separando la parte en páginas, te cuenta qué le está pasando al Thor actual, que te llaman el Thor de los Avengers, porque es parte de los Avengers. Escrito por Matt Fraction. Sí, Matt Fraction. Okay. Y después te cuenta acerca de un Thor que ya se convirtió en el rey de Asgard, y que es futuro. Un Asgard que está sitiada en el futuro, pero te está hablando aproximadamente como 10.000 años en el futuro, algo así. En un Thor donde un Asgard que el único sobreviviente es él. Y es un viejito, barbudo, pero bueno, viejito suena como debilucho, pero no, es como un Odín. Y que no, y es tuerto, anda sin un brazo, y como perdió el brazo, se puso un brazo del destructor. Puta. O sea, es un damo. Y te está con, y él está luchando porque contra el God Slayer, porque tiene sitiada la ciudad. Asgard. Dice escrita por Jason Aaron. Jason Aaron, ¿el qué? Ajá. O es Matt Fraction, seguro. Espérate, ya me no, Julio tiene tendencia a inventar. Sí. La verdad que me... No, ¿cómo va a ser? Bueno, desde mientras... la barcaza no lo queremos. Mientras sigo hablando pajas, lo busco. Y si no, de antemano, bueno, gracias pues, ¿a quién? A Indales. Saint Isras. Saint Isras. Pues sí, entonces... Saint Isras. Te cuentan las tres historias así. Entonces te van contando, pero todo relacionado al mismo God Killer. Ajá. Y llega al punto de la historia donde se vuelve a enfrentar el Thor actual, casi lo malmata. Te cuenta después la historia de el origen de este God Killer y por qué quiere matar a los dioses y por qué anda matando dioses de sistema solar en sistema solar. O sea, donde hayan civilizaciones... pero inteligentes no daña las civilizaciones, sino que solo los dioses. No daña las civilizaciones, solo a los dioses. Ah, okay. Pues vale. Hasta el punto en el que Thor descubre que el fulano se escapa, ya no lo encuentra, dice. Ya no lo encuentra en ningún punto del universo. Entonces se ha escapado al futuro y encuentra una forma de viajar al futuro para enfrentarse a él. Pero a donde él cae es en Asgard. Primero va a Asgard a buscar ayuda y se encuentra consigo mismo. Hmm. Entonces dice, oh, ¿tienes el Odin Power? No, le dice. El Thor Power. Thor Power. ¡Ah! Y el Thor viejito no, lo trata como un mocoso. Y vos, el nunca Odin Power eso. Me tiene a mí. Que es Chuck Norris. Y después, por su parte, el God Slayer, con las ganas de vengarse del Thor joven, también lo trae del pasado. Porque está... Hey, gran spoiler, Mara. Avisa. ¿Ya fue o lo vas a decir? No, ahorita va el spoiler. Él está creando The God Bomb. Una bomba para destruir dioses. Pero va a ser una bomba que cuando es del tamaño de una luna y cuando la active va a explotar en el tiempo. O sea, va a matar dioses también en el pasado y en el futuro. Espérate. Ahorita yo sé que esto no tiene nada que ver, pero... ¿Pero qué pasó con Preacher? En la época de... ¿Te acordás de Eric Mastersons? Ajá. De ese Thor. ¿Te acuerdas que sale un Thor del futuro? Sí, pero es un bicho así con... Ajá, con pero ese era... Esa, pues te digo, nada que ver con esto, yo sé, pero... ¿Ese era un Thor del futuro de un alterno o realmente era un futuro? O sea, no, nunca no especificaron. Sé. No sé. ¿Qué? Todos futuros alternos. Fíjate que Matt Fraction escribió el juego de video. Escribió solo una fracción. Pero esa no es suficiente zafada para esconder mi error. Ya están confirmando ahí. Rodman está diciendo que Jason Aaron. Sí, Jason Aaron. Él es. Gracias y sorry por la confusión. Y ya no les cuento el final, pero lo bueno es que en los últimos cómics, ya llegando al 10, 11, 12, se juntan los tres Thors para luchar contra el God Killer y con dos martillos al mismo tiempo. El tercero, el bichito, aún no tiene martín. Y no puede volar, así que está en desventaja. Pero cada quien hace algo importante y la historia es emocionante. No es una salida fácil. Y tiene momentos, un montón, que, digamos, cuando están en Asgard del futuro y el rey Odín le dice, perdón, el rey Thor le dice al Thor de los Avengers, antes de ir tienes que estar preparado. Ve al cuarto que era prohibido entrar, el que está a la par de la no sé qué, dice, encontrar lo que necesita. ¿Qué? Necesito algo más que mi martillo. ¡Qué poderosa arma habrá ahí! Odín nunca me dejó entrar a ese cuarto. Y ahí lo abre, una gran puerta. Y solo ves que es una bodega con llena de alambiques, barriles de roble de puro guaro. Ese es su tesoro. Es su tesoro. Son los mejores cervezas y licores. Entonces, solo ves que sale el Thor cargando dos barrilotes así, ¿verdad? Aquí estamos listos. Vamos a beber antes de la gran batalla. Pero esa historia ya la había oído yo antes. Ajá. En el laboratorio de Dexter. ¿No te acuerdas? Sí, es cierto. Y buena. Buena también. Así que, bueno, no doy más detalles, pero si no la han leído, vieran qué buen estado. Hasta el 12. La que le sigue después está... sigue James Warren escribiéndola. Es una historia con Malekith, en la que lo rescatan de Hel, de Hela, no, de, no sería Hel. De Hel. Hel, el reino. Y, del reino. Y Hela es la bicha. La bicha, la diosa. Lo rescatan de ahí, entonces él regresa a los nueve mundos a impartir su venganza. Y para detenerlo, le dicen la mamá de Sores, que es la que está ahorita como reina, ¿cómo se llama? Freya. La Freya. Uh-huh. Le dice, no, mira, tú no la puedes Freya. Ir solo a y detenerlo se la porque muchos de los pueblos se pueden quejar que los asgardianos se involucren tanto. Así que tiene que ir una representación de cada uno de los pueblos. Y entonces al final ponen a un troll, a un enano, a un elfo normal, a un elfo negro, oscuro, a Thor como asgardiano y no sé quién más, a un gigante, haciendo la comunidad de los reinos, algo así se llama. Uh-huh. Del anillo. En vez del anillo. Uh-huh. Entonces, suena como que bien choteado. Esa idea ya se ha utilizado bastante en otros lugares y mejor forma. Pero en eso andan buscando al Malekith y por lo menos en las dos ocasiones que se le encontraron, después de una batalla medio interesante, siempre se les escapa. Uh-huh. Porque tiene que durar 5 cómics la historia. Ah, entonces, pero espero que se componga después. All right. Bueno, eso es, pero eso es en Thor. Sí, es lo que, la historia que le siguió a la del Godkiller. Ya, la de Malekith. Lo único bueno es que ya te dijo Aaron que él tiene que esto es solo parte de una historia más larga que está dejando como sembrando las bases y que todo al final se va a amarrar. Lo cual promete más. Ojalá. All right. Bueno, continuamos entonces, señoras y señores. Creo que ya es hora de la carnita porque sí se nos acabó el tiempo. Bien rápido. Sí, pero no va a quedar chance. Y para el siguiente episodio ya vamos a haber visto el del doctor, va. Yeah. Sí. Pero ahí, por cierto, no voy a estar yo. What? No, me voy el domingo para Panamá. Oh my gosh. Ay, en Panamá no hay internet. No, pues sí, me conecto. Yes. Bueno. Tierras barbáricas. Señores y señores, lo que ustedes han estado esperando. La carnita. Ya vi que ustedes son aversos al cambio. No les gusta el cambio. Señores y señores, en este episodio, pero muy especial, vamos a hablar acerca de Infinity. Sí. Bueno, hay que dar fe de rata porque yo puse de que ya había terminado, pero no. No. Todavía le falta. Ahorita van hasta el número 4 de 6, la miniserie. Pero sí, han salido un vergo de tie-ins, o sea que no es como que haya pocos cómics que leer, sino que simplemente falta lo mejor. Uh-huh. Y falta que le den sentido a todo esto porque es un vergo de cosas que han pasado que no sé cómo las van a amarrar al final. Uh-huh. O sea, ok, ¿por dónde? ¿Comenzamos por el...? ¿Por el inicio? Mira, fíjate que vamos a hacerlo de la forma más aburrida. No vas a contar uno tras uno. No, definitivamente no. No, solo cuadrito por cuadrito. Eso sería tener razón, lo más aburrido. No, vamos a explicar la estructura primero de del evento, porque está medio complicado. Es un flujograma de esos que me dan problemas. Fíjate que cada cómic que cuenta la historia te saca un flujograma, es la verdad. Uh-huh. Donde te dicen que el Infinity, la miniserie, van a ser 6 cómics. Uh-huh. Numerados del 1 al 6. Wow. Ah, ok. Pero hay que leer el 3 primero y después el 1. Pero al mismo tiempo te dicen de que están sumamente amarrados los que se están publicando de las series normales, de continuidad normal, de Avengers y de los nuevos Avengers. Ajá. La de los Avengers son la de los 18 al 23 y los New Avengers del 9 al 11. Perdón, al 12. Y para leerlos hasta te dicen que hay un orden específico. Entonces tenés que leer, por ejemplo, el primero los Infinity números primos, 1, después los pares. Después el 18 de los Avengers y el 9 de los New Avengers. Ya con eso ya puedes pasar al 2 de Infinity. Uh-huh. Te ayuda a tener el diagrama, pero... ¿Qué te digo? Uh-huh. Solo... Cuando pasaste los cómics, legalmente obviamente, yo leí Infinity 1 y después directamente al Infinity 2. O ¿Y cuál que, fue tu impresión? O sea que me faltó leer 2 cómics de los tie-ins. ¿Y sentiste que te habías perdido algo? O... Mira, por lo menos tratan de explicarte, Pero eso que te explican, todo lo que pasa en esos dos cómics como en un panel. Puto, pero ese programa no tiene sentido. Es que es simultáneo. Sí, entonces, o sea, no importa si lees primero el 18 o el 9. No debería, pero... Lees de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Bueno, la cosa es que... ¡Qué complicado! Eso que... Mejor bien hecho un programa de verdad. Eso que una de esas te dicen, ah, sí, y cayó... Thanos y Sumara y hicieron mierda la escuela de Jean Grey y te sale en un panel un tipo atravesando ahí a Wolverine. Pero puta, eso y vos decís, bah, entre un panel y otro invadieron la Tierra y ya son dueños del planeta prácticamente y solo hay como núcleos de resistencia en varios lugares. Entonces, yo dije, ah, puta, no leí estos otros dos cómics, me lo perdí, uy, los voy a leer. Y en esos cómics, vamos a la escuela Jean Grey, ya los derrotamos a todos. O sea, tampoco eso te lo cuenta, sino que está hiper comprimido. Y en Tetsuo. Sí, yo, puta, que esta mierda. Al fin voy a entender qué pasó. Entonces, ahorita le estoy diciendo a Omar de que, ponele, son dos historias realmente ahorita. Una es que los Avengers han detectado que hay un grupo que se llama los The Builders, que son una de las razas más antiguas del universo, si no la más antigua del universo. Y van en, la flota de ellos va en línea directa con la Tierra. Entonces dicen, puta, vamos al espacio porque hay otros imperios que están siendo amenazados por esta flota que va destruyendo todo a su paso. Y ayudémosles a detener esta amenaza antes que llegue hasta acá. Pero mientras se quedan un par de héroes ahí, como que viendo ahí que no pasa nada. Chivo. Se van y va, un gran desvergue. Los builders estos son casi invencibles. Pero por otro lado está Thanos, que dice, bueno, hay algo en la Tierra que yo necesito. Estoy buscando algo. Me dicen que está en la Tierra. Y toda la mara le dice, no, hombre, la Tierra. Ahí es donde, puta. Y toda la mara, todos los planes de los villanos se hacen mierda. Ahí es donde los sueños van a morir. Ahí es donde lloran los valientes. Entonces, y en eso le dice otro, hey, no hay problema. Todos los Avengers están fuera. Entonces, lo que te están contando es a Thanos... que llega a la Tierra y realmente no hay muchas defensas contra él. ¿Y a dónde andaban? ¿Andaban? No, seguro contra los Builders. Ah, ok. Pero la cosa es que son dos historias y para mí, cualquiera de las dos historias hubiera sido perfecto crossover. Pero ya los dos juntos, porque ninguna de las tramas tiene que ver con la otra, por lo menos hasta ahorita. Hasta ahorita no. Y yo creo que así se va a mantener, fíjate. Y entonces, pero ya las dos se siente súper densa la historia, realmente. Y fíjate que yo pensé que iban a decir, vaya, la miniserie de Infinity van a hablar del ataque de Thanos a la Tierra. Y las de los Avengers, las otras dos van a contar. Hey, los títulos son los Avengers, que cuenten lo que les está pasando en el espacio. Ajá. Pero no, en la serie de Infinity te están sacando, le dedican páginas a contarte lo que le sucede a los Avengers. O sea, vos decís, hey... No me dejan en paz leer una u otra. Tengo que leerlo todo. Y me da cólera que ocupan una página entera solo para decirte el nombre del capítulo. En el mundo, no sé dónde. Bota toda la página en blanco y solo el texto, ¿sí? Y después, esta página la hubieran usado para contarte más de la historia, pues. Porque sí, hay cosas así como bien interesantes, pues. Así que, y todas las peleas. Fíjate que un factor bueno es que Jonathan Hickman, ¿es verdad? Ah, Hickman. Él está escribiendo las tres cosas. Sí, todo. Los títulos de los dos de Avengers y además Infinity. Por lo menos entonces hay consistencia en eso. El arte lo está llevando un fulano Lainil que conocía, Yu. Jim Cheung. Jim Cheung, Lainil Yu. Que creo que es el mejor de los tres en la miniserie, la de Infinity. Yu está llevando Avengers y New Avengers lo está llevando Deodato. Entonces, por eso no te puedes quejar y hay consistencia. Lo otro bueno y también que es le resta puntos a todo el evento es que Hickman comenzó a escribir New Avengers desde el relanzamiento, el número uno. Ahorita que van por el... Dije que iban por 18. El 9. Ah, sí, New Avengers. Sí, el otro va en 18 porque estaban publicando dos al mes. Sí. Los golosos. Entonces, él introdujo el concepto de los Builders, de los Nihil, y que son unos extraterrestres amarillos con unos cuernos todos deformes. ¿No eran unos chiquitillos con casquito amarillo? No. ¿Bob el Constructor? No. Y entonces, él los introdujo como cuando llegan a Marte, que lo tratan de terraformar y que desde ahí van a destruir la Tierra. un comentario ahí que los Builders son los como estrategas o creadores, no, no sé. Uh-huh. De ahí están los ingenieros. Uh-huh. Que son los robots. Que son idénticos. Yo casi no los distingo. Uh-huh. Y de ahí están los nihilos, ex nihilos. Ajá. Uh-huh. Que son, son como creadores de vida, algo así. Y que ahí tienen unos robots también que le están haciendo. El que le hacen todos los mandados. No, es que uh-huh. creo que los... Ah, tenés razón, los robots se llaman diferentes, ¿cierto? No, los que... Aleph o algo así son. Los Aleph, sí. Entonces, eso fueron personajes que él creó, introduce en su propia serie, New Avengers, y de repente aquí los puso como los malos. De repente. Uh-huh. Y vos ves, si no has leído para nada New Avengers, de repente ves que uno de estos amarillos le está ayudando a los Avengers. Correcto. Hay una persona... Y solo llegan así, hey, necesitamos ayuda tuya. Ah, sí, voy, ahí voy. Ahí vamos. Puta, ¿y qué onda? Bueno. Ves que hay una personaje que se llama Universo, una afroamericana. Captain Universe, ajá. Que supuestamente es la encarnación de la conciencia del universo en que vivimos. Sí, correcto. O sea, es un personaje establecido de la Marvel de hijo, puto. Pero tenían días de no usarlo. Tenían rato de no usarlo. Y también algo raro es de que uh-huh. el Captain Universe este, es un ente que va de persona en persona. Ah. Es que va invadiendo diferentes personajes dependiendo de cuál lo necesita más. Entonces ponele que en las películas, en los cómics de, a veces salía algún como historia de backup, en el que el Capitán Universo le caía a alguien. Podía ser el, me acuerdo una historia que le cayó a un profesor de Peter Parker. Ah. Por ese, una mini historia, vaya, pasó el problema, saluda. Pero siempre te lo pintan como un personaje súper poderoso. En una de esas, Spider-Man tuvo los poderes cósmicos, ¿no? Ah. Por un buen tiempo. Okay. Tenías a Spider-Man volando y todo, así, sino todo de verga. Sí, él nunca hace eso. Bueno, entonces, la historia de Infinity, la de Thanos, es bien interesante porque se están dedicando a Thanos contra los inhumanos. Y yo nunca había leído nada de los inhumanos, entonces aquí te presentan un poco más de quién es el Black Bolt, el rey, que para sorpresa de muchos dicen que tiene cuatro reinas. Ah, sí, en una miniserie anterior le cayó un harén así de inhumanos de otros planetas, otro sistema. O sea que él está así como, bueno, ni modo, tengo tantas esposas. Pero una es un insecto gigante, horrible. Sigue la medusa, sí. Por lo menos, que es la... Sí. Que la de siempre, ajá. La de siempre y las otras dos. Y hay una con cara de caballo, parece Beta Ray Bill. Sí, ya vamos a poner aquí el arte. Pero te cuentan un poquito más y tal parece que el secreto que anda buscando Thanos lo tienen los inhumanos. Y aquí Mara, spoilers, si no se habían enterado. Danger, Will Robinson, danger. El señor productor está atento, mira. Está viviendo de chai, pero está encima del botón de spoiler. Y te dicen que, y eso creo que es al final del Infinity 2. Dos, creo que sí. Que la gran sorpresa, el Black Bolt se lo cuenta a sus compañeros de los Illuminati que Thanos quiere matar a su hijo. Sí, no, al hijo de Thanos. Perdón, gracias. Sí, es que llega Thanos diciendo, bueno, a los inhumanos no los voy a matar, pero me tienen que dar un tributo. Y el tributo es todos los inhumanos de edad 16 a 22 años. O sea, que ha estado sacando cuenta. Ah, entonces viene a cabal, digo, ¿cómo se llama la canción esta? De se llamaba Ludovico. Bueno, el corrido de la cama. Cabal, el corrido de la cama. Bueno, pues sí, entonces, viene Black Bolt y le explica al resto de Illuminati y les dice, esto de matar a este montón de gente es como para desviar la atención. Porque lo que quiere es matar a un inhumano en específico. Que es el hijo de Thanos. Y después, ya en los siguientes cómics te revelan de que los inhumanos, de repente hubo una crisis ahí en el reino y se dividieron en varias tribus. La población principal se quedó en la ciudad Atilan. Pero quedaron otros pueblos con descendencia inhumana en diferentes partes de la tierra. Entonces el chamaco este estaba en una de esas, que era conformada por inhumanos que habían ido a otros planetas, que allá el Thanos había cogido a saber a quién, y que la mamá había regresado a la tierra ya embarazada del tipo. Entonces Thanos como que va en un tour así, matando bastantes... Fíjate que sí, bastantes hijos. Te sacan otro planeta que había sido invadido previamente, regresa el emisario de Thanos, es decir, ahí vengo por el tributo. Y les pide el mismo tributo. Y le pide el mismo tributo. O sea que el Thanos es medio... Le aprendió a Wolverine lo de Pisón, porque donde va, no solo destruye, sino que... No, y es tiro seguro. También ahí donde pone el ojo, pone la bala. Y la verga. Donde pone el ojo, pone la bala. Y la mona. pues sí, entonces, pero a todo esto, ya el Doctor Strange ya había sido invadido por uno de los secuaces de Thanos, ya cuando llegan a decir eso. Sí. Era un tipo que como que era parásito mental, que le daba, que le había invadido la mente y le estaba sacando los secretos. Entonces cuando llega Doctor Strange, que es el que identifica el lugar donde está el hijo de Thanos, que por coincidencia se llama Thane, él sale, le sale de la cabeza, y le dice... Es una puta que pasa leche blanca. No. No, no. Y le dice, va, gracias, ya me revelaste quién es, no te vas a acordar de todo esto, estoy diciendo, pero te voy a dejar con la duda de que si traicioné a mis colegas o no. O sea, le vas a dejar esa duda así carcomiéndole la mente, así. Pero no le iba a dejar el recuerdo de que de veras lo hizo. Entonces, pero sí lo había hecho. Sí lo había hecho. O sea, él llegó y todo. Y bueno, ok, ya me voy. Pues él se retiró y dejó al otro ahí. Y se ve que el hijo de Thanos era un chamaco, tri buena gente. O sea, era curandero en su... Bien tranquilo, se ve un bicho. Bien tranquilo, ¿no? Nada barbilla morada tipo Thanos. Ah, sí, salió más a la mamá. Por suerte. Era de una tribu de inhumanos que se habían llevado solo un mini fragmento de los cristales que transforman a los inhumanos en superhéroes. Y Thanos lo que los amenazaba es que si no dan el tributo, si no entregan todos los cabezas de todos esos, va a destruir a Atilán, la ciudad de los inhumanos, que en ese momento, yo no sabía, está flotando sobre Nueva York. Un lugar bien seguro para poner a flotar a una ciudad. Y en el 3 de Infinity... Es como el Helicar. Cae cabal. Cae Thanos diciendo, vaya, aquí vengo. Cae como el Helicar también. Sí, bueno, pero aquí el Black Ball le dijo a toda la madre, y váyanse, huyan. Entonces, cuando llega Thanos, llega solamente a encontrarse a Black Bolt, ya sacado la ciudad... Pero el hermano es, ¿verdad? El que es como científico loco. Maximus. Ha diseñado un arma o bomba, da la impresión que se alimenta los gritos de Black Bolt. De la energía de su voz. Que por cierto, ese es el superpoder que tiene. Él no habla. No es porque sea mudo, sino que cualquier sonido que emita, por suave que seas, se amplifica muchísimo. Tanto así que al asesino que mandan, le susurra solamente, detente. Stop. Casi lo despedaza. No, y a Thanos le grita. Sí, a Thanos le grita. La mierda y, buah. Pero le aguanta a Thanos. Sí, se lo aguanta, sí. Solo se ve que los guantes de Thanos se le están rompiendo. Le quita la ropa a Thanos. No sabe el lío que se está metiendo. Sí. Cabal, y de ahí grita de pánico. Pero se activa la máquina con la energía del rey y destruye a Atilán. Y no solo Atilán, un cachimbo de edificios de Nueva York. De Nueva York encima, yo no sé qué onda. Pero esa bomba lo que hace es que activa, lo que hace la máquina que es activada por la bomba esta, es que suelta los Terrigen Mists. Que son los, cabal, basados en este mismo cristal, que es el que les da poderes a los inhumanos. O sea que los inhumanos nacen tranquilos, como que son humanoides normales, pero ya cuando llegan a la pubertad los meten en una recámara donde están esos Terrigen Mists. Uh-huh. Y ahí se transforman y ya salen con poder y toda la onda. Entonces lo que hace es que esparce todo eso a través de todo el mundo. Entonces eso, de repente unas personas que van ahí caminando tranquilamente, pero que tienen ADN de inhumano o ascendencia inhumana en algún punto, vienen y de repente, guácata, así se ponen su capullo y algunos se transforman de un solo y otros así. O sea, que, como que liberó otra onda mutante. ¿Verdad? Ajá, sí, van, o sea, a sacar un nuevo equipo. Y vos, o sea, sabes... Mismo que... de verga con los X-Men, pero hoy inhumanos. Es que vos sabes que ellos quieren desarrollar la propiedad de... O sea, saliéndome de la miniserie, quieren desarrollar el paquín de los inhumanos, los personajes, mejor dicho, darle su propio paquín, porque los quieren impulsar como película después. Como no tienen a los X-Men. Sí, aún no tienen control. Ah, no tienen los derechos. No, aún no los tienen. Y va a haber un inhumano que tiene garras. Sí, a ver, sí. Un inhumano que tira rayos. Una psíquica. Ajá, sí, sí. Le cae la fuerza Fénix. Ajá. Bueno, también te cuento. Fuerza Fénix. Que... F-I-N. Fénix. Panafénix. Panafénix. Sí, te cuentan que entre las el espía que entró a Tilán y que le roba los secretos a Black Bolt, descubre que los Illuminati son los que tenían las 6 gemas del Infinity Gems, pero que se destruyeron y solo sobrevive una. Entonces Thanos de paso dice, y quiero ver si la puedo recuperar, esa gema. Sí, sí, sí. Entonces dice, tiene que tenerla uno de los Illuminati. Entonces mandan al equipo este, no me acuerdo cómo se llama, pero son nuevos personajes que todo tiene que ver algo con oscuridad. Que son la Orden Negra, la Black Order. Entonces lo mandan uno contra la escuela de los X-Men porque ahí está Beast. ¿Quiere que las de mierda? Manda otro a Wakanda porque está Black Panther. Manda otro a Atlantis. Que esa fue otra pelea que ¡ah, que aquí viene la pelea! Y después al final del cómic sale todo vergueado el súbdito de Thanos, que lo ponen como de piel indestructible al nivel de Hulk, pues. Y lo derrota Black Panther. Sí, ajá. Que es un nivel de poder Capitán América, lo mucho. Puta, esto está como... No sé por qué se me vino a la mente. Ajá. Como el final de la primera... De la nueva serie esta que yo estaba viendo de Mazinger. Pato. Que al final... ¡Ah! Que me voy a dar ver que el Mazinger vea... Y se acaba la serie. Y no ves el puto CEO. Y de repente yo... Puta, vea, ¿será que me hizo falta un episodio? Y me voy a para Wikipedia. Y acabas de decir... No. Al principio, eso era ponerle el episodio 26, ponerle, no me acuerdo el número en el que termino. No, dices que esa pelea, la conclusión se ve al principio del episodio 2. ¿No? Y vas a ver el episodio, regresé y lo vive al episodio 2. Empieza como con un, que no se ve si es flashback, sueño o qué, que va saliendo Mazinger todo averiado así, bla, bla, bla. Pero igual no se vio el episodio. Sí, algo así fue, imagínate eso. Yo tengo la esperanza que tal vez es uno de esos cómics que son tie-ins de verdad, que no son ni siquiera de los principales, porque de esos cómics que están ligeramente relacionados con el evento, o sea, es como el de Nova, que mandan a la fulana que les conté hace 2 semanas, una joven asesina, a matar al nuevo Nova, que es una que trabaja para la Black Order, no es una miembro, sino que es la próxima Midnight. Midnight es la jefa. Ah, la jefa, era una esclava de ella. Entonces yo creo que en uno de esos debe salir esa pelea de Black Panther, porque yo igual con la de los X-Men, a mí me gustaría ver cómo los medios se defendieron del que llegó a la escuela. Mira, yo todavía estoy esperando ver la pelea de la era de Apocalypse de Cyclops contra Wolverine, ¿verdad? Yo todavía estoy esperando ver Lobo contra Wolverine en el Marvel DC. Ah, no, eso no. Que no solo se van atrás de un bar... Y después sale Wolverine ya fumándose un cigarrito. No sé si pelearon o cogieron. Bueno, conociendo a Wolverine, sí, es una buena duda. Ajá, que sí, un lobito después así con un garrito. Y el lobo nunca volvió a ser el mismo. La loba. Por eso es que ahora hasta le cambiaron imagen. Ah, sí, sí. Bueno, si nos vamos a la parte galáctica. Los Avengers llegan donde están reunidas todas las fuerzas que se han unido el Imperio de los Kree con los Anihilus, les está ayudando. Están los Skrulls, que finalmente las diferentes tribus se han unido después que habían se les destruyó el mundo del trono. ¿Quién más está? Los esos que parecen moscas voladoras, gigantes, los Brood. Los Brood están ahí también. Entonces llegan los humanos y les dicen, ah, estos humanos, estos terrícolas que no sirven para nada, déjenlos en la retaguardia. se enfrentan con la armada que vienen los constructores, hacen un gran plan que van a ponerlos en un lugar que entre un agujero negro con un campo de asteroides. Entonces, cuando estén pasando en el centro, que no tengan dónde escapar, los van a atacar, que es la última oportunidad. Y resulta que cuando están en medio ataque, los constructores dicen, ¡ey, nos están atacando! Demuéstrenle de lo que somos capaces. Salgan de stealth. La mayor parte de la flota estaba oculta. Así que los hacen papilla, básicamente. Capturan a la mitad de los Vengadores en una navecita que andaban. Los otros tienen que salir. ¿Que el propósito de capturarlos al final? Porque los liberan como en... Siguiente cómic, como en tres paneles. Igual no hacen como gran... Sé que los querían como interrogar porque querían saber a qué es, por qué Universo les estaba ayudando. Eran varias preguntas. Esa es otra cosa. Que del inicio a ahorita, los Avengers han crecido un montón. Incluyen a Cannonball, de los New Mutants, a Sunspot, de los New Mutants, Hyperion... Del universo... Pero no del universo este por Straczynski, de los Ultimates, que salía en Marvel Max. Este es otro, ¿no? Porque yo entiendo. Ese tiene el uniforme así como con capita y todo, como que Superman. Yo entiendo que es el mismo. El mismo. Sí. El universo no Straczynski creo que se destruyó y este escapó para acá. Creo que es el mismo, pero ahí se lo voy a confirmar. No me suena. De ahí están los del New Universe de la Marvel. Está Starbrand, está la Abyss, y está otro que no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero son Adam. Hay uno que son se llama héroes Adam. del New Universe, de esa época, que los reintrodujo de alguna forma al universo. Sí. Entonces, ahí te salen diciendo, sí, tenemos estos prisioneros. Qué chistoso que los interrogadores le revelan todo a la Captain Marvel y ella no sabe nada, no les dice nada, pero bueno. Les dice, aquí está, estos son sistemas que nosotros hemos creado para defender diferentes mundos. O sea, te implica que hay Starbrands regados por todo el universo. Y ahí queda, de ahí no me acuerdo, solo ven que hay más ex nihilos por todos lados. Lo otro que te cuentan es que la flota de defensores que sobrevivieron se han ido a un mundo a lamer sus heridas prácticamente, tratar de reconstruirse, y los humanos, y los atacan, porque el rey de Spartax, que es el papá papá de Star-Lord. De Star-Lord, de los Guardianes de la Galaxia, los está traicionando, porque está en comunicación directa con la flota de los Builders, y les propone un trato para ver, trata de negociar a escondidas del resto. Y al negociar se dan cuenta de dónde están escondidos y les mandan unas bombas. Y después se va bien tranquilo, hermano. Sí, bien tranquilo ahí. Ey, nos tenemos que ir, nos encontraron, ups. Pero a raíz de eso, entonces los Vengadores son los que toman la iniciativa y el Capitán América con su super estrategia y con parte de la flota atacan y... Lo que les permite derrotar a esa sección de la flota de los Builders es que infiltran a dos equipos en dos de las naves principales, la que los Builders llaman destructor de mundos, matamundos. Entonces los logran infiltrar mandando al uno que es teletransportador, manda a Bruce Banner, ya no sé quién más, y hacen que comiencen a atacar a sus propias naves. Solo por eso logran medio detenerlos, y en la otra no sé a quién mandan, pero hacen lo mismo, la misma idea. Entonces toman dos de las naves, toman control de ellas, logran detener temporalmente a la flota, los generales se escapan con un teletransportador, no pasa nada, y ahí es cuando le dicen al Starbrand, ok, mira, bicho, este es tu momento. El poder que te han dado es para proteger planetas que están a punto de evolucionar. Pero en este caso, el poder de él es capaz de destruir planetas. Entonces, este es el momento de utilizar tu poder. Entonces, solo se ve que lo utiliza por primera vez y prácticamente destruye toda la flota. Ese segmento que estaba ahí, que entiendo no es la flota completa, que los andaba siguiendo. Y ahí con eso llegamos al tercero de Infinity. Sería más o menos a la mitad de la historia. Y aún no sabemos cómo van a amarrarlo con Thanos. Aparte de eso, en paralelo han publicado dos Infinity Comics, no confundirse con la miniserie. Estos son los cómics digitales, como de 60, 80 páginas, que son un solo frame. Y que la idea es que lo vas pasando uno por uno y vas viendo pequeñas variaciones que te dan sensación de movimiento. Y te están contando de cómo los Builders atacan un X planeta y llega el Silver Surfer a ayudarlos. Que la historia no se ve la gran cosa, pero sí el arte está muy bueno. Hay una parte bien chiva que el Silver Surfer ocupa la tabla para partir a uno de los robots de los Builders a la mitad. Como que espada. Como que fuera espada. ¿Eh? Pero este es obviamente otra continuidad, nada que ver. O sea, es otra historia aparte. Esos dos que te acabo de decir. ¿Ah? No, es como que fueran prequels. Se dan a entender que mientras la flota esta iba destruyendo mundos donde iba pasando, por ahí pasó el Silver Surfer a ayudarles. Ah, ya. Yeah. Ups. Se desarma el estudio. Entonces, otra cosa que revelan así, hablando de lo que está haciendo Thanos en la Tierra, es de que cuando se detona la bomba inhumana, le se transforma el tipo. Ah, el hijo. El hijo de Thanos se transforma Thane. Y se ve que él está en su aldea y está, ponerle que está toda la demás gente de la aldea también transformándose, pero él como que el poder explota y están todos muertos. O sea, como que el tipo y la narración te dice que Thanos está buscando a su hijo, como que adora la muerte o algo así. Él no sabía que él había engendrado la muerte. O sea, como que el poder de él es matar, así, absorber vida. Así que ahorita no hemos visto que cómo va a regresar el hijo, cómo se va a involucrar en la historia. Pero bueno, a ver. Mira, es fíjate que no alcancé a terminar el 3. Así que ya. Y vos recomendaste. Y yo les estaba sacando carrera. Por cierto, mira, ¿quién es? Robotman está aclarando que en una entrevista a Jonathan Hickman acerca de Hyperion, dice que es un personaje con origen similar al universo Straczynski, pero que no es el mismo. Okay. Gracias. All right. Bueno, entonces, ¿recomendado o no recomendado? Fíjate que si están leyendo Avengers de por sí, lean Infinity, ¿no? Pero si no han estado leyendo Avengers, tienes que dedicar un montón de tiempo. Sí. Porque son un montón de títulos y varias cosas que dependen mucho de la continuidad anterior. Son confusas o le perdés muchas de las sorpresas o de la gracia de que decís, ¡ah, este es el que le mencionó hace 5 cómics! Esto fue lo que leí hace un año. Sí. Si has estado leyéndolo, sí, sentís como una gran satisfacción al reconocer todas esas sorpresitas de la continuidad. ¿Qué dijo el sensei? ¡Ay, sensei! ¿Qué pasó? ¿Está mal entonces? No, fíjate, no, es que el problema es que es bien densa la historia, entonces si solo dicen, bueno, vamos a leer esto nada más, un poco inaccesible. Tratan de darte un qué pasó en lo anterior y que, entonces para que entendas qué está pasando, pero sin haber leído todo lo que está de su alrededor, como que le perdés bastante el gusto. Pero, bueno. A nosotros porque Julio nos pasó los cómics y ahí después cuando terminas de leer me los prestas. Sí, sí, sí. Pero ¿cuánto porque gastarías en leer esa historia completita? Si compras vos los que... Puta, sí, mira, solo 6 de Infinity. 18 por pero ¿cuánto 18, salen al en un mes? 5, ¿cuánto 4, salen que tenés que leer para...? $50. Como 15 cómics. Así, en pues total. Ahorita están entre... $3 y $4 cada cómic. Pero en un solo mes, ¿cuánto sale? Creo que o sea, en Infinity está saliendo como cómics, 2 al mes. Ahí ya no es tanto. Así lo ves. Mira, son 16 cómics, el mínimo. Pero no están saliendo 3 al mes. La miniserie creo que la van a terminar en 4 meses. Pero están bien comprimidos en tiempo. Entonces estás hablando de 16. Están jugando con la comida de la gente. $64 en 4, solo... Más o menos como $16 mínimo al mes. Y eso solo sin tomar en cuenta cualquier otra cosa que estás leyendo, que posiblemente sea más. Sí, claro. Bueno, ahí está. All right, señoras y señores. ¿Saben qué? No he revisado si hay correos. Oh. Voy a revisar en este momento. Y... sí, tenemos uno acá de nuestro amigo Carlos Zambrano, que nos mandó una posible portada para el episodio 444. Dice, ¿qué tal, geekos? Aquí les envío una portada. Espero les sirva. Vamos a mostrarla aquí a los geekos para que vean. Y muchísimas gracias a Salud. Carlos Zambrano. Se gana el título oficial de la portada. Hey, nice. De bien, bien. Artista. Está. Dirección artística del episodio 444. Salud. Gracias. También tenemos por acá un email de nuestro amigo Oscar Hernández. Sí. Mira, en todos le salen así close-up de la cara y todas se ven así bien siniestras. Del pero, ¿y qué onda? ¿Por qué no le tiene llegan forma así, a lo, de la Marvel hacer eso, esos? Esas caras tan anchas. No, es esa barbilla rayada. Es como en Star Trek, de que si es un alien, tiene el así la... La frente la corrugada. Frente, ajá, la frente así toda llena de látex. No, ¿y Spock? Ah, solo él se salvó, pero tiene las orejas. Ah, ok. Pues sí. ¿Correo, entonces? ¿De quién? Sí, perdón. Oscar Hernández Ruela. Sí. Es como que estuviera dormido y le rascaron por aquí, ¿verdad? Mira, y suena como que en vez de micrófono tuviera una de esas latas de leche, cumbo y leche, con una pita conectada al otro lado. Pues, Oscar Hernández nos dice acá que nos manda algunos clips para el episodio especial con algunos momentos que le causaron mucha gracia. Nice. Ahí te lo manda así como. También tenemos por acá un email de. Quiero ver. No, ya estuvo. Eso es un. Ah, no, perdón. El Shahuitzle. ¿Sahuitzle? El Shahuitzle. ¿What? Hugo Mendoza. Chazam. La tuya. Bueno, dice acá, buenas geekos, pues les comento que los he escuchado aproximadamente desde el 2009. No, ya es hora que hagas algo más. Sí. Y pues la verdad es que ya son varios años y les agradezco su continuidad, pues desde que empecé a escuchar podcast ya han sido varios los que han dejado de transmitir de buenas a primeras. Y también gracias por su show. Tan tremendamente divertido. Hasta la Verónica Belmont ya se fue de Texila. De Texila, sí. Les comento de la forma más breve que sea posible. Hace tiempo fui a ver una movie que esperaba con mucha emoción y desde hace mucho tiempo, de hecho, me hice tiempo y convencí a mi novia para que me acompañara a verla. Después de la espera... ¿Qué? Después de la espera... 9 meses después. Y al salir del cine esa noche, mi novia me notó molesto y me dijo... ¿Qué te pasa, gordo? Es que sí está muy mala la movie. Y sí, esa película estaba horrenda. Pregunté a varios amigos, compañeros de la universidad y del trabajo, y todos tenían la misma impresión. Estaba de la verga la movie. Empecé a ver estados en el Face y todos llegaban a la misma conclusión. La película era una mierda, obvio. Hablo de Iron Man 3. Entre paréntesis, la cosa distinta resultó Man of Steel, pues aún me la siguen recomendando y concuerdo que está muy buena. La vi 5 veces en el cine y 3 en DVDs. Se cierra paréntesis. ¿Cuál? Man of Steel. Sí. Hablando de la nueva fase de la Marvel. Sin comentarios. Me decepcionó mucho Iron Man 3 y me dio mucho gusto salir de la sala de Thor Dark World porque rescató lo que me gustaba del universo Marvel, como la acción, la historia y, más importante, y lo que me encanta de ese universo, la relación entre las películas y la emoción que te causa saber que mencionan cosas relacionadas con cómics. Yo le doy un 4, dice acá nota 1, a Iron Man 3 le puse un 0.000000001. Nota 2. En la versión doblada al español de Thor mencionan con todas sus palabras en la escena final que no pueden tener 2 gemas de infinito, pues ya tienen el Tesseract en Asgard. Y esta nueva gema le es entregada al coleccionista. Kikos, me despido. Sé que esa disyuntiva de opinión respecto de la movie es a gusto personal y ya no me pongo intenso, dice acá. ¡Salud! Así que bueno, gracias a nuestro amigo el Shahuitle por el comentario. Quiero ver, creo que con eso tenemos. Sí. Sí, ya están los emails. Muchísimas gracias, Mara, por escribirnos. Si nos quiere escribir, hágalo a comikikos@gmail.com. Si usted quiere ser uno productor ejecutivo, así como nuestro fabuloso equipo de productores ejecutivos de esta noche, Miguel Díaz Hidalgo, Astrubal Jasso, Benigno Mandujano y Luis Ignacio Ballesteros, visite comikikos.com, apriete el botoncito ahí de donaciones, donde la cantidad que usted quiera y será nombrado productor ejecutivo del siguiente episodio. Nosotros nos vamos a despedir esta noche con una cancioncita como es Infinity. Esta es una canción que está en el soundtrack de BioShock Infinite, el juego, ¿verdad? Sí, por lo menos la que salió en el tráiler de BioShock. Es la que sale al final. Así que, Mara, que la pasen súper bonito y nosotros nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! Stop! Estamos de regreso porque tenemos para ustedes un... Ah, sería... ¿Sabes qué? Suena mejor con el volumen arriba. Ahí va, con un... El trivia de la semana. Membreve trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Vamos a embadurnar sus cabezas con basura porque nuestro amigo Julius tiene para nosotros aquí un tololo de basura. Nos va a untar. Sí. La película de Thor, El Mundo Oscuro, fue filmada con un nombre clave. No ocupaban el nombre normal. Se le conoció como El Pesar del Jueves. El Pesar del Jueves. Y con ese mismo nombre fue enviada los rollos de película alrededor del mundo para la distribución. Uh-huh. Lógicamente el título era Thursday Morning. Y que Thursday viene de la mitología griega, nórdica, el día de Thor, Thursday. Ah. All right, nice. Cool. Mara, nos vemos la próxima semana. Cuídense. Salud. Salud. Salud.